gentlemen, welcome to the Freak Show! La hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva emisión, ya el número 171 de La Hora del Rock. Y comenzamos con este grupo con un sonido muy añejo, muy ochentas, pero nada que ver, amigos y amigas. Es una banda actual, son de los Países Bajos y lo componen pues gente muy joven. Entre ellas tenemos a la guitarrista, por ejemplo, como sabéis ya reconocida, Sonia Anubis, de bandas como Cripta, o ex guitarrista de la banda Burning Witches, y más componentes, todos, repito, reitero, muy jóvenes, de corta edad, y hacen este heavy metal, pues, que te puede recordar aquellos tiempos dorados del heavy 80s. Ellos son la banda Cobra Spill y este Addicted to the Night. Muy buenas, como sabéis todos y todas, esta emisión se hace llamar La Hora al Rock, si no te lo digo en este momento, y mi nombre es Paco Jiménez, desde Menorca, desde lo que es la zona de Ciudadela. Vamos a ofrecerte durante 120 minutos una amalgama musical espectacular de buen rock y buen heavy metal, tanto actual como también un poco recordando algunos momentos, algunos guiños muy ochentas, con bandas que te pondremos como de recuerdo o clásicos. Hoy este programa 171 dedicado íntegramente a la memoria del batería de Foo Fighters, Taylor Hankins, que falleció el pasado viernes en Bogotá a causa de una sobredosis. Me remito a los textos y a las noticias publicadas recientemente del fallecimiento y el origen de esa muerte. Sobredosis. La batería de la banda Foo Fighters estaba en gira por los países de América del Sur y la banda ha puesto un comunicado diciendo que respeten el descanso del músico y de la familia acerca de lo consecuente a nivel del fallecimiento de Taylor. Esto es la hora del roco. Acomódate, siéntate. Costado lo suyo, pero por fin tiene nuevo lanzamiento Runa Llena. Componentes de la banda Ex Mago de Oz, como son Fran y Carlitos. También tenemos a Joaquín Arellano, el niño, a la batería, Alex Tormentor al bajo, a Eduardo Ortiz a los teclados, a Nacho Ruiz a la voz y a Santiago Borcan a lo que es violín y demás. Bueno, esta canción la han sacado recientemente, lleva nada en la calle, de hecho puedes verla si quieres en el canal de YouTube de Runa Llena. Y bueno, deciros también de que esta canción está dedicada al bullying que pasa en los colegios. Es una canción que dice: basta ya, no aguantes más, que te humillen, que te hagan pasarlo mal. Por eso esta canción, de hecho, Carlitos la escribió pues acerca de que en su familia, alrededor de su familia, pasaba este bullying, y lo demuestra con este apoyo, porque todo lo que, digamos, sea ayudar al prójimo, Carlitos está ahí. Parece ser que fue muy cercano el ambiente donde ocurrió ese bullying. El tema se hace llamar Nunca apagarán mi luz, y bueno, pues son los excompañeros de Mago de Oz. Lo tenemos muy encima, a escaso un mes, concierto que el Papa Emeritus IV va a aterrizar en dos zonas de España, en Madrid y en Barcelona. El disco ha entrado de lleno en el puesto, en el charts número uno en toda España, y se vende como roscos tanto el vinilo como el CD. Se llama el trabajo Ímpera. Y van a estar, reitero, muy pronto por España con su show de este nuevo disco, número uno en España, Ímpera. Las fechas son las siguientes: el día 7 de mayo en el Palau Olímpic de Badalona, pues están junto a los Ghost, Uncle, Acid and the Deep Beats y Twin Temple, y el día siguiente en Madrid, en el Palacio Vista Alegre. Entradas a la venta para los dos lugares a 50 euros anticipada, y en taquilla, reitero, los dos lugares 60 euros. Ímpera Tour 2022, Ghost en concierto. El Papa Emeritus IV está cerca de ti, con su show, con su magia, y un concierto que de verdad recomendamos a lo grande desde la hora del rock. ¡Ghost en concierto! Como sabéis, amigos y amigas de este programa, nos encanta apoyar la escena local, nos encanta apoyar la escena española. Vamos a irnos a Málaga con un guitarrista que lleva tiempo, aunque él es gallego, está afincado hace tiempo en esa zona fantástica del sur de España. Él es Quique G. Camaño, más conocido por su proyecto Asha, y nos lanza este nuevo adelanto, este nuevo single de su trabajo nuevo, el tema Erotic Fantasy. ¿Te gustan las guitarras? ¿Te gusta la fuerza? Aquí tienes a Quique G. Camaño. I'm afraid there's another woman in his life. What? Tenemos un WhatsApp, 630-3506-24. Repito, 630-3506-24. Desde Málaga, Asha. We'll be right back.

en el Andén 56 y el domingo 22 de mayo en Barcelona en el Ramataz 2. Más información de entradas y el tour y demás en rockandrock.com. Hit en concierto. De hecho, la gira va a ser interesante junto a Rich y a Temple Ball. Son los grupos invitados en esta gira de los Hit. Deciros también que tenemos noticias interesantes acerca de la banda Skid Row. Luego te contaré y en breve habrá sorpresa. Esto es la hora del rock. Actualmente Kenny Leremo a la voz, Danny DeLone a las guitarras, Jimmy Jay al bajo, Jonah T a los teclados y Don Crash a la batería. Recuerda, nuevo tema, Nation White, Hit. Sinceramente, el rock melódico, el hard rock potente, se está causando mella y muy interesante en nuestro, digamos, continente viejo, lo que es Europa, y bien por los Hit, Nationwide. Eric Gronwald está de moda. Eric Gronwald, tras esa enfermedad que ha tenido, que fue un cáncer, se ha recuperado y va por todas. Ha hecho este grupo New Horizon, una banda que practica un power metal muy accesible, muy reconocido. De hecho, es que encanta. Está tras la producción y las teclas, también él es compañero de él en Heat, actualmente también con los Heat, Jonas T. Y bueno, también deciros que Eric Gronwald se ha metido de lleno con una banda mítica del hard rock, del hard rock potente americano, como son Skid Row, que luego te pondremos lo que ha sacado. Pero aquí tenéis ahora este Fearless con la banda New Horizon, desde Frontis Records, desde Italia, desde Milán, donde está ubicado este sello francés, italiano y muy power metalero y muy aoriano, la banda que escuchas en este momento. New Horizon. El tema es Fearless, miedo. Aquí tenemos en el estudio las 10, bueno, mejor dicho, las 9. Las 9, me estaba adelantando con esto de las horas, estás un poco perdido. Ya rozando este último día de emisión del mes de marzo, ya entramos de lleno en abril. También se acaba en esta ocasión el disco del mes, que será un repaso nuevamente a los Saxon y ese nuevo trabajo. Ya lo sabes, esto es la hora del rock. Destripa Rock, todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas Destripa Rock. Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro. Gobierno de España. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Siente el poder de la fuerza. Entra conmigo al lado oscuro de la música. Bueno, y aquí tenemos una dedicatoria. Quiero saludar efusivamente a las chicas del grupo Los Hijos del Alba. Es que son muchas amigas, muchas chicas, que ahí quedan todas dedicadas con un tema muy mítico de la banda madrileña COZ. Las chicas son guerreras. Besazos de la A a la Z. Los Hijas del Alba. Las chicas son guerreras, es una barra con pinta colegial. Las chicas son guerreras, en las revistas son todo natural. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Jugar con ellas es como manejar la nitroglicerina. Tienen más vatios que una nuclear. dañinas y no son tan dañinas. Y la mascarno puede tener sabor a mandarina, rubias, morenas, castañas, ¿qué más da? Todas están divinas. Ellas suelen llevar el timón y hacen astillas tu pobre corazón. Y si ves el mundo girar es porque las muñecas han puesto la cadena. Funciona, las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras, de la más cursi a la tía más legal. Las chicas son guerreras. Es que tengo infinidad de nombres que decir, pero yo prefiero dejarlo así perfectamente bien. A todas las chicas del grupo Los Hijos del Alba, en este caso a las chicas, a las hijas del Alba. Es que de verdad, sois todas fantásticas, sois todas geniunas, sois todas formidables. Las chicas, sois guerreras. Aparte, cada día lo demostráis, cada día, cada día. Una canción del grupo donde en su momento empezaba a despuntar un poco Carlos de Castro, de los Barón Rojo, entre otros compañeros, que esta canción es mítica de la movida madrileña. ¿Os acordáis, no? Cuando estaban los Leño, cuando estaban los Mermelada, los New, etcétera, etcétera. Las chicas son guerreras, canción para todas las chicas de ese grupo. Los Hijos del Alba. Un besazo, chicas. Y como nos seguimos de la banda Koz, vamos a irnos a la rabiosa actualidad con este grupo sueco llamado Dynasty. Y son directos. Tú, Jules. Ya lo sabes, la hora del rock. Gracias por seguir la estela rockera todos los martes y a esta hora. La hora del rock. Una canción con principios, nada de tú, es tuya, una tuya de propiedad que parece ser que es un tema romántico, una balada a medio tiempo, muy power, de los suecos Dynasty. Bueno, amigos y amigas, vamos a dar un homenaje póstumo al batería de la banda Foo Fighters, este batería que nos dejó recientemente Taylor Hawkins, y deciros que el batería de Foo Fighters consumió 10 sustancias antes de su fallecimiento. La fiscalía colombiana desvela en su orina había marihuana, opiáceos, antidepresivos, tricíclicos y benzodiazepinas, entre otros compuestos químicos. Vamos, que murió de una sobredosis el batería de la banda Foo Fighters. Bueno, es lo que tiene el mundo del rock, ¿no? Los excesos, el pasarse la raya y tienes, no tienes una vuelta a la vida. Te vas, desapareces. Y este hombre, aparte de ser un buen batería, también tenía esa... Era un showman en directo porque te cantaba temas de Queen, dejaba la batería a David Grohl, al auténtico creador de la banda, de los Foo Fighters, y él se ponía a cantar y hacía de todo. Bueno, pues desde la hora del rock al señor que nos ha dejado... al batería de Foo Fighters, para ti este tema que a mí por lo menos me encanta. Se llama el tema Deep Pretenders y es un tema muy cañero que va perfectamente bien a la memoria de ese gran batería como era Taylor. Aquí tenéis Deep Pretenders, Foo Fighters, homenaje póstumo al señor batería de Foo Fighters. A Taylor Hawkins. We'll be right back. temarraco, qué temazo de Pretenders Foo Fighters. Bueno, en este caso descansa en paz Taylor Hawkins. Y bueno, pues deciros de que la vida sigue supuestamente para la banda Foo Fighters, para David Grohl, que era su amigo íntimo, tanto de fiestas como también colaboraba en grabaciones y coproducía y escribía canciones junto a David. Desde la hora del rock a todos los fans de Foo Fighters, lo lamentamos porque ha sido una gran pérdida para la música en general. Se nos va el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins. Descansa en paz. Esto es La Hora del Rock con Paco. Pues sí, conmigo, con quien te habla, con Paco Jiménez, aquí acompañándote desde Menorca para el mundo entero. Heavy metal servido en bandeja de plata. Vámonos a Mallorca, protagonistas esta semana en Destripa Rock, los Talayot. Represión y revolta. Fam, hambre. Pues sí, amigos y amigas, has escuchado bien, este sábado presente, este actual, estaremos charlando con Bernat, el guitarrista y creador de la banda Talayot, en Destripa Rock. Una entrevista que te encantará, conocerás más de cerca a la banda mallorquina y también alguna otra sorpresa en el personaje que ocupa la guitarra de Bernat en la banda Talayot. Eso será el próximo sábado a las 20 horas, a las 8 de la tarde, en nuestro canal de YouTube, Talayot en Destripa Rock. Yo de verdad me he quedado con mucha más caña. ¿Qué te parece si tras los Talayot os pongo a los Creator? ¿A que sí? ¿A que os apetece? Y hasta junio este disco no se va a andar a la venta. Este es el adelanto. Hate Ubel Ale. el título en alemán y el tema en inglés. Desde Alemania, Creator. Odio por todo sería la traducción literal del alemán Eivale. Odio por todo. ¿Qué tendrá en la mente Miles Petrocha, el guitarrista y líder de la banda? Pues de todo un poco. Hay un mejunje, una batidora de odiar a todo. A la política, a la religión, a los dirigentes, a las malas personas en general. Muy pronto, bueno, pronto, aún quedan unos meses para este lanzamiento. Formato será vinilo, CD, el vinilo estará en diferentes formatos con colores y regalos varios para el fan de Creator. Se me está pasando esta primera hora súper rápido, pero lo que se puede decir, el cronómetro, los segundos, los minutos se pasan volados, volados. En tu buena compañía, oyendo este programa llamado La Hora del Rock. Bueno, vamos a ver, porque ahora voy a hacer un cambio drástico. Es lo que tiene este programa. Te mete caña, como te mete temas un tanto sintetizados con pop y rock ochentas. Vamos a irnos a Finlandia con este grupo que yo no paro de escuchar en mi casa. De hecho, si vienes a mi casa, escucharás todo el rato este disco, este trabajo interesante de la banda finesa Red Letter Love, que para mí, no sé si voy a decir esto y puedo decir palabras mayores, pero creo que es la reencarnación de Eddie Van Halen, el guitarrista de la banda Red Letter Love. Escuchamos este Future Lover Boy y date cuenta cómo suena la guitarra. A mí me recuerda mucho al guitarrista de los Van Halen. El tema Future Lover Boy. Edge of my seat and the flicker of the tube light gives away my dirty dreams. You look at me, I feel the heat, and this midnight subway train is bound to hell or history. Your body tells an old story, and my body understands, you know it. Nobody touches you like I do, I do, I do. We'll be right back.

Breathless Love y este Turbo Rider. Hiper, hiper recomendado si te gusta el AOR rock melódico. Vámonos con un tema de los Triana. En este caso, en versión de los Medina Azara. Tu frialdad. Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier. Ya unos cuantos conciertos con este apelativo de tributo a Triana Medina Zara. Este disco se vendió muchísimo en la temporada de Reyes en Navidades el año pasado, el 2021. Y aquí tenéis este single que fue el primero que lanzaron de este tributo a los Triana. Tu frialdad. Bueno, y seguimos con este programa que hoy tiene de todo un poco. Tiene uno de cal y otro de arena. Bueno, y aquí tenemos, amigos y amigas, lo que la banda Easy Rider ha lanzado con la cantante nueva, la formación que, atención, os diremos que pronto estará en The Stripa Rock, la cantante de Easy Rider. New Jerusalem, desde Madrid. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de La Hora del Rock? Mi nombre es Joaquín y estamos desde la zona del Levante. Paco, me encantaría, sé que la canción es muy larga, pero creo que merece que la pongas, porque hacemos 5 años de casados, mi mujer y yo Joaquín y ella Elisa, y queremos que nos pusieras un tema de los Angra con tu querido amigo desaparecido André Matos. Vale, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? Porque me apetece un cafelito bien cargadito. Ponemos este Carolina for Angra. Desde Sao Paulo, desde Brasil, una banda que yo quiero mucho. Su cantante nos dejó hace un tiempo, de hecho formó Los Chamán. Yo lo vi en París, en el Élysée Montmartre, y de verdad que me encantó esa cordialidad. De hecho, un día os contaré una cosa que me une mucho a Los Angra y a Los Chamán, y más a André Matos. André, amigo mío, donde estés, descansa en paz. Para esta pareja de recién casados, entre comillas, que cumplen 5 años, le dedicamos este Carolina Fall del disco Holy Land. Son 10 minutos y pico de epopeya musical. Hoy clásico con Los Angra y este Holy Land, Tierra Santa. Clásico del programa. Clásico del programa. Carolina, the force to carry her to the sky. Seven un trabajo conceptual fantástico, interesante del power metal brasileño, Lo Sangra y este Carolina Four. A esta pareja de verdad, felicidades en ese quinto aniversario de matrimonio. Tenéis, amigos, buen gusto musical, ¿eh? Muy buen gusto tenéis. Bueno, como el tiempo es oro, ya me he tomado el cafelito con un poquito de bourbon, interesante, bien calentito, bien negrito y bien sabroso. Bueno, vamos a irnos ahora con este grupo que sale en todas las revistas y me alegro mucho por ellos. Revistas digitales, revistas de papel y revistas online. Ellos, La Cifra Negra. Y este Palacio de Cristal. Es lo nuevo de ellos gracias al sello Fish Factory lanzamiento. Suscríbete al canal. Algo para ti, voy a convertir el agua en vino. Voy a buscar a mi presa habitual, carne de cañón que da este siglo. No hay nada más tras la capa de cristal, la nada son mis dominios. En darte lo que quieres ver para hacerte sentir vivo otra vez. Porque todo lo que hay en mí es una poesía, una poesía. Es mi forma de vivir. Reconoce que no está tan mal. Yo te daré un modelo al que imitar para que hagas realidad tu sueño. Mírame bien, que mi vida de verdad dista mucho de lo que te enseño. Pero todo lo que hay en mí es una poesía, una poesía. Mi forma de vivir. Reconoce que no está tan mal. Suscríbete al canal. Ahora empieza el show. Jericho, en línea recta, Palacio de Sombras, la doctrina del tiempo, sigue tu instinto, no vamos bien, suscríbete al canal, La Cifra Negra y La Cuerda. Segundo disco de esta banda catalana que yo creo que pronto van a dar fechas para presentar este trabajo llamado Palacio de Sombras. Las 10:15 y seguimos con la música hasta las 23 horas, hasta las 11 de la noche, en la Hora del Rock. Estamos en el grupo de emisoras AMSC y emitimos en FM y también online. Como siempre saludamos a Radio Antorla, a Radio Sonora, a Roca Madrid, a Cerra Latina, a Onda 80, a Gen Radio, a Salto Mata Radio, La Festa Radio, Onda Joven Sevilla, Eco Radio, Rock en Bierzo, Radio Narcea, Onda 80 Belviche, Gambia Radio, Onda Mar 80, Radio Pra, Radio Diversa, Toronto Radio en Canadá y Osaka Radio en Japón. Nada, esto no para. La Hora del Rock. Shifting ground, the moon is out. My own reflection. turning back. When bones cry forsaken in the dark, there's no redemption. There are three souls painted red, a thousand souls shall wish be dead. In the name of superstition, rumors spread. El grupo se llama Sea Wolf, ella es la lobo, el lobo, y es la banda comandada por la vocalista griega Ángel Wolf Black, que ha firmado por el sello Frontis Records. Y bueno, pues deciros que ella es la cantante griega Ángel Wolf Black, bandas como Bare Infinity, Vivaldi Metal Project, combinando una mezcla de elementos sinfónicos, vibraciones folclóricas y riff de puro heavy metal, power metal. Su música se destaca por esa magnífica personalidad de ella y su bombástico impacto. El tema es Moon Bund. Bueno, llegó ya la hora del plato fuerte del día. Hemos puesto a los Heat, hemos puesto a New Horizon, pero ahora ponemos a Skid Row. La sorpresa salió oficialmente el pasado sábado en todo el mundo, redes sociales, en internet, en páginas oficiales de música. El señor Eric Grunwald ha hecho la unión junto a Skid Row. El tema que ha elegido es este, The Guns Are Here. Prometen gira por el mundo con Eric Grunwald. Y bueno, pues parece ser que la gente, los fans de Skid Row, están muy contentos de esta alternativa, de que sea Eric el cantante que supla a su anterior cantante. Skid Row junto a Eric Grunwald en la hora del rock. La hora del rock con Paco Jiménez. All right, the game's on here. The game's on here. All right, Unido las fuerzas Eric Cromwell junto a Skid Row y esperemos de verdad de corazón que esto sea una unión de por vida hasta la fecha, con disco nuevo y también gira. De hecho, ya ha comenzado a girar por Estados Unidos Eric Cromwell junto a la banda Skid Row. The Guns All Here, la banda está aquí, sería más o menos la traducción literal de este título de Skid Row junto a Eric Cromwell. Bueno, ya estamos diciendo adiós a este mes de marzo. Estamos a punto de acabar este mes y, claro, por supuesto, también se acaba este disco del mes de este concreto marzo. Vamos a irnos con este trabajo de la banda Saxon y, bueno, este Super Carpe Diem, que de verdad está siendo bastante interesante para todos fans del heavy metal. Hoy, Supernova. Disco del mes, marzo, se despide de vosotros con Saxon y Carpe Diem. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Deep inside the heavens, far across the Milky Way, the star that shines the brightest in the sky is ready to explode. Supernova, el último corte que despedimos en este mes de marzo 2022 al disco de este concreto mes de marzo. Y sí, sí, marzo ha sido un disco muy interesante este de Saxon. Y bueno, pues lo decimos adiós hasta otra vez. Será un disco elegido de este año, tiempo al tiempo. Bueno, recordamos que este jueves a las 8 de la tarde, cita obligada si quieres vernos otra vez en Defensores de la Fe, segunda emisión. De hecho, el propio invitado, Juan Carlos Menoyo, habla acerca de este disco como recomendado. El guitarrista, cantante, compositor y líder de los Immortal, Abbath. Un tema mítico de los Saratoga, cantado por Tete Novoa, remasterizado, regrabado todos los temas en este nuevo disco que lanza Maldito Records. Y aquí te damos eco y te lo lanzamos para que escuches este Perro Traidor, cantado por su actual cantante Tete Novoa. Bueno, bueno, el concierto está a la vuelta de la esquina. Quedan días para ver a los Saltimbanquia, a Embelis y a Lex Luger. El día 23 de abril en San Jordi, concretamente en Tarrasa, sala La Rasa 64. Entradas, de verdad, corre a por ella, hazte para ver este show de Embelis, Saltimbanquia y lo que escuchas, Lex Luger, Christine. Recuerda, 23 de abril en la sala La Rasa 64, la antigua factoría de las Arts, en la calle La Rasa 64 en Tarrasa. Concierto, apertura de puertas a las 7:30, primer grupo Saltimbanquia a las 8 de la tarde, Lex Luger y Embelis, entradas anticipadas a 10€ y 15 en taquilla. La noche de los condenados gira 2021-22 finaliza en Tarrasa. En concierto recomienda tu programa de radio La Hora del Rock y Managers, Lover Rocks Managers. Recuerda, Saltimbanquia, Embelis, Lex Luger, no te lo pierdas, 23 de abril. Falla un poco el micro, pero bueno, está la cosa solventada. Entradas online en www.larrasa64.com, www.miaceso.com y www.metaltrip.com. I'm getting sick and tired of giving everything I've got. Jet Waters, Stu Block, Dave Lombardo y Anders Boller. Esto es el Metal 2 de Annihilator. Hay un disco que está de verdad gustando mucho a toda la parroquia seguidora de la Hora del Rock, y me estoy refiriendo a la banda Spirit of Fire, donde tenemos a un Fabio Leoni que se sobresale, actual cantante de Los Angra, y bueno, pues es que de verdad es un elenco de músicos espectaculares. Entre ellos tenemos a Chris Caffery, guitarrista en su momento de Sabotage, también de Transylvanian Metal Orchestra y demás, y también estuvo en su momento los Metalium, en ese primer disco de los Metalium, colaborando con el desaparecido Larratz. Vamos a irnos con ese disco, con ese Embrace to the Unknown, y un tema cañero, cañerísimo, Resurrection. Y ya se ve la recta final de este 171 de la Hora del Rock. Spirit of Fire, Resurrection. We'll be right back. Steve Giorgio al bajo, Mark Fonder a la batería, Chris Caffery a lo que es la guitarra rítmica y solista, y también, como no, Fabio Leoni a la voz. Anteriormente estaba Ripper Owens. Me llamo Juan. El hobby pues nos ha dejado todo mal. Lo he hecho mucho de menos a mi nieto y a Manuel primero, el más chiquitín. Las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro. Gobierno de España. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Esta canción la vamos a dedicar a nuestras mujeres. Bueno, menos la mía, que es mi novia, porque nos hemos divorciado y ahora somos novios. Creo que estoy loco. Si hay algún psicólogo en la sala, que venga luego por camerinos, que tengo que hablar con él. Vámonos. Gracias por aguantarnos, nenas. Come on, baby, it's your time. Are you ready? Yo estuve en este concierto, fue en Valencia. Ellos son Los Sable. Con, como sabéis todos y todas, hubo pues diferentes formaciones. Y en este concierto se hicieron todas las formaciones. Gente que estaba en activa en la música también colaboró en este show que se hizo en la sala 16 toneladas de Valencia, junto a Los Sagrat. El tema es Store on Fire, una etapa donde Los Sable cantaron y digamos escribieron las temas en inglés. Recta, ahora sí, ya estamos tocando la puerta, la esquina, para cerrar esta puerta metalera de puro acero. Vamos a irnos con algo que te pongo aquí a continuación y espero que te guste. Ha prometido Robert Rodrigo que va a estar aquí en Destripa Rock muy pronto, comentarnos todo este nuevo disco, este Brainstorming. Y bueno, pues aquí tenéis la muestra en un botón de cómo suena este trabajo totalmente instrumental de este guitarrista vasco que estuvo los Airless, también está colaborando con Johnny Joely en un proyecto en común juntos. Y bueno, pues ahora aquí tenéis este trabajo que te ponemos para finalizar este Chimera. Bueno, ha sido un placer acompañaros, amigos y amigas. Hasta aquí llegamos en este final de esta Hora al Rock 171. La cita el próximo martes. Este próximo sábado estaremos con la banda Tala Yoch en Destripa Rock. Y bueno, pues este jueves también es que tenemos una lista interesante. Hoy se acaba el programa. El jueves tienes la segunda emisión de Defensores de la Fe. Y el sábado tienes Destripa Rock. Vamos, que no trabajamos. Quien dice que no trabaja es que no trabaja. Es que estamos dándole al callo totalmente para que tengas un buen servicio musical, tanto en YouTube como en redes sociales. Para mí un placer trabajar para ti, porque sinceramente, y ese equipo que tenemos de gente defensores como son Zenón, los Fernandos, tanto Nadales como Villacé, y como Juanjo Vitrol, en este caso estaremos con un invitado como es Juan Carlos Minoyo, y yo llevando todo este meollo de la cuestión en las tablas de Defensores de la Fe. Amigos y amigas, un placer acompañaros y nos vamos con esto que suena a continuación. Se os quiere desde Menorca, quien nos habla, Paco Jiménez. ¡We salute you!